conozco, pero en mi mente vas como un sueño borroso. En la luz de la tarde, como un verso escondido entre páginas viejas, como el eco de un nombre que nunca he llamado. Tu risa en mis oídos la siento, como un canto lejano cruzando el viento. Tus ojos espero se claven en mí, claros y oscuros, pero siempre intensos. Quizás caminas descalza en la arena, o te pierdes entre la ciudad y sorpresa. Quizás prefieres las noches calladas, o bailas con furia al compás de la vida. Aún no te conozco, pero en mis latidos hay un hueco esperando tu nombre. No sé si un día el azar o el destino nos ponga de frente y al fin nos asombre. Si acaso te encuentro, no habrá despedida, ni miedo, ni dudas, ni sombras ajenas. Serás el poema que nunca escribía, serás esa historia que siempre se me perdirá. Descalza en la arena, o te pierdes entre la ciudad y su prisa. Quizás prefieres las noches calladas, o bailas con furia al compás de la vida. Aún no te conozco, pero en mis latidos hay un hueco esperando tu nombre. Y no sé si un día el azar o el destino nos ponga de frente y al fin nos asombre. Si acaso te encuentro, no habrá de...